Este es el popurrí de la comparsa Los Invisibles, comparsa de Óscar Núñez, que sacara el año pasado en el Carnaval 2013. Se preguntarán por qué comenzamos hoy el espacio de Carnaval con el popurrí de esta agrupación. Bueno, pues el motivo es evidente. Vamos a hablar del concurso carnavalesco que organiza la Peña Sevillista y que se va a dar cita este viernes, este fin de semana. Es un día grande para el Carnaval, en concreto, bueno, pues con distintos eventos y entre ellos los que organiza la Peña Sevillista, sin duda, pues también referente dentro de lo que es este fin de semana último del Carnaval de Ubrique. Y dentro de esas iniciativas organizadas, el concurso es también uno de los platos fuertes, concurso que el año pasado, en 2013, bueno, pues ganó, obtuvo el premio la comparsa Óscar Núñez Los Invisibles, resultaba la más votada, obteniendo, como decíamos, el premio en esta convocatoria. Por eso queríamos comenzar nosotros con el popurrí de esta agrupación a modo de presentación, porque vamos a hablarles de todo lo que ha preparado este año la Peña Sevillista para sumarse al Carnaval de Ubrique. Y nos lo va a contar su presidente, Miguel Bautista, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Bautista, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues es el sonido de la comparsa Los Invisibles, la recuerda, ¿verdad?, del año pasado. Sí, sí, sí. Recuerda cómo se desarrolló el concurso el año pasado. La verdad es que normalmente solemos hablar de la cita prevista para el Carnaval actual del que estamos hablando y nunca solemos recordar cómo fue la cita del año pasado, por aquello de que nos queda muy lejos en el tiempo. Pero yo aprovechar ahora que estamos escuchando ese sonido de Los Invisibles para preguntarle cómo se desarrolló el concurso el año pasado, ¿se acuerda o ya se lo olvidó? Hombre, no, pues muy bien, como todos los años. Siempre tú sabes que en esto de los premios y concursos y eso siempre hay discrepancia de criterio, claro, pero que estuvo muy bien, vamos. Y como nosotros respetamos al jurado, el jurado es libre, no, ahí no va, no hay familiares, no hay nada, o sea, es totalmente libre. Y ellos votan a los que ellos entienden que han sido el mejor popurrí, ya está. Concurso. Estuvo muy bien, sí. Muy bien. Concurso, pregón, edición de Papas Aliñá, lo tiene todo la Peña Sevillista en el Carnaval. Tiene su concurso con la actuación de las agrupaciones. Este es el 19 años ya. Vamos a hablar enseguida de todos esos datos. Tiene además también, decía yo antes, tiene el pregón y tiene además también pues esa degustación gastronómica. El pregón son ya 15 años. 15 años de pregón. Como decía, pues prácticamente la Peña Sevillista tiene su pequeño carnaval, ¿no? Organizado, sí, con pregón, ahora, premio, degustación. Todavía tenemos fuerza para organizarlo porque esto lleva mucho, mucho, no trabajo, sino mucho, mucho dinero y muchas cosas. Sí, muchísimo. Sí, sí, trabajo también, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero vamos, el trabajo es lo de menos. Sí, trabajo y bueno, pues quebraderos de cabeza, seguro, muchísimo. Sí. Todo el mundo que esté metido en la organización de eventos sabe que pues esto, no es tan fácil esto, como parece. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar a ir hablando poco a poco de las actividades, de lo que habéis planificado para este fin de semana. Decía yo antes, al principio, que el fin de semana último de Carnaval... viene día 7. Sí. Siempre nos dejan esto el último y, hombre, que a nosotros nos gusta que sea así también. Claro. El viernes y el sábado último de Carnaval. Es lo que estaba comentando. Prácticamente, bueno, pues se convierte en un referente todo lo que organiza la Peña Sevillista para este fin de semana último. Y bueno, pues comienza el viernes. Comienza el viernes con el pregón carnavalesco y con el premio al mejor popurrí. Pregón carnavalesco, sí, que nos decías que alcanza ya la 15ª edición. 19 años, sí. Del pregón 15, ¿no? De pregón 15. Eso. Y de la papa 18. Eso es. Entonces, comenzamos con el 15º pregón carnavalesco, este año a cargo de José Pulido. José Pulido García, sí. Carnavalero de Ubrique, que sean de las que van extraoficial y eso, pero siempre ha estado saliendo, y sí. Bueno, cuéntanos cómo fue la elección del pregonero de la Peña. Pues esto fue ya desde el año pasado. Sí. Porque el año pasado fuimos a hacer el compromiso y nos dijo que no, que la había cogido muy tarde, que no iba a poder preparar, que tal, pero dice, para el año que viene yo soy. Y entonces el año pasado buscamos a Jero, el presentador, buscamos a uno y Pulido nos dijo, pues mira, para el año que viene, y este año ha dicho que sí. Pero ya estaba desde el año pasado fichado, vamos, que José Pulido, que todos conocemos, bueno, por diferentes facetas, ¿no? Por un lado, presidente de Enviel, de la sección de empresario, que es lo principal, pero además también lo conocemos como carnavalero ubriqueño, siempre en las agrupaciones callejeras. De hecho, bueno, pues las agrupaciones callejeras no participan oficialmente en el concurso, pero sí que acuden, ¿no? También, hombre, y casi todos son sevillistas. Eso lo iba a comentar después también, ¿eh? El hecho de que sevillista, que es lo más importante sin duda. Pero bueno, como decía, las agrupaciones callejeras que también participan en los actos que organiza la Peña Sevillista, ¿verdad? Hombre, todo lo que pasa por allí pues, es bien recibido, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues sevillista, que tiene que ser en definitiva, dice la web vuestra, ubriquesevillista.com, dice que sobre el pregonero, en definitiva, dos grandes pasiones, el Sevilla y el carnaval. Sí, pues sí. Dicen sobre el pregonero. Yo siempre pregunto lo mismo, si pesa más el sevillismo o la afición al carnaval para elegir pregonero, pero aquí tiene no, que... No, había pregonero canciobético, ¿eh? Sí, sí. En este caso, bueno, pues no es así, ¿verdad? Fue una excepción. y ya no se volvió a repetir, ¿no? No, no. Después de aquello ya, sevillista, ¿verdad? Bueno, 15 años de pregones en la Peña Sevillista. Pregones, bueno, que han llevado a diferentes personalidades, como decíamos antes, relacionados con lo que es la fiesta del carnaval en nuestra localidad, a pregonar la fiesta. Por ejemplo, Jesús Reina, vamos a recordar algunos, si te parece, Miguel, Vicente Romero, Luis Miguel Fernández, Fernando Domínguez, Monchi, Josele, por ejemplo. Todo de fuera, sí. Eso, Jerónimo Gómez, Paco Solano, Bartolomé Zapata, también, bueno, pues Cristóbal Río, Daniel Menacho, Cristian Domínguez, Paqui Virués, ¿quién más se nos queda? Pues no ahora mismo no tengo yo aquí ya si quedan algunos, pero ahí estarán por ahí los 18. Muchos pregoneros que... O sea, los 18, ¿no? Los 15, de los 15 por ahí estarán. Y en esta ocasión, bueno, pues José Pulido García, que va a ser el que se va a ocupar de, con su pregón, inaugurar lo que es todas esas actividades del carnaval que organiza la Peña Sevillista. ¿Quién conduce la gala? Porque creo que es otro carnavalero sevillista, ¿no? El presentador. Ahora, este año hemos cogido a Luis Miguel Fernández Arena, ¿eh? El año pasado me dijiste que era Jerónimo, ¿verdad? Pero, sí. Y bueno, ¿cómo le fue la experiencia? ¿Que no repite? No, hombre, es que está bien que vayamos cambiando, ¿no? Claro, claro. Y a Luis Miguel le toca entonces, ¿no? Sí, es que Jero es directivo. Sí. Sí. Y pues, el año pasado se lo dijimos y pues este año a Luis Miguel. ¿Cómo lo va a asumir Luis Miguel? Pues dice que no tiene nada eso, pero bueno, yo como esto, tú sabes... Que se guardan las haces en la manga. Algo tendrá. Algo tendrá. Más de lo que es, antiguo rata, de los Mancillas, de todo, vamos. Antiguo pregonero de la Peña. Pregonero del Carnaval de Ubrique también. También, es que es un tío carnavalero, 100%. Sí. 100%, pues nada, pues Luis Miguel Fernández será el que va a conducir esa gala de carnaval en la Peña Sevillista el viernes, primero con el 15º pregón carnavalesco a cargo de José Pulido, que comenzará sobre qué hora. Nosotros tenemos previsto a las 21 horas. Eso es aproximado, pero vamos, a las 21, a las 9. A las 9 comienza, ¿puntuales? Se pretende, ¿no? Se pretende. Sí, se pretende porque después como vienen del Fernando Gavilán, pues tampoco, mira, si ellos van a ir, yo no sé cómo irá Pulido, pero creo que va a llevar algunos compañeros y eso, pues si tardan un poquito más, el primero que actúa después a las 9:30, pues se estará un poquito más, en fin, para que no falte, para que no esté aquello vacío, el tablado. Claro. La Peña Sevillista que la estaréis preparando, imagino que días antes, ¿no? Para que ya acoja. Desde hoy empezamos a ver, los tablados los llevarán el jueves y ya empezamos a adornarla. ¿Quién se ocupa de esos preparativos? Nunca hablamos de quién se ocupa de decorar o de ambientar carnavalescamente la Peña Sevillista. Principalmente Pepe Nava y la señora. Son los que se ocupan. Ellos tienen ya la han montado casi siempre, con la ayuda de todos los directivos, claro. Sí, la verdad es que es un esfuerzo que tienen que colaborar entre todos, porque si no, no se puede llevar a cabo, sí, ¿verdad? Sí, que sí. Pero ellos son los que más, Pepe Nava y la señora son los principales, los que llevan la voz cantante allí, y nosotros hacemos lo que ellos nos dicen. Ellos ordenan un poco y vosotros vais recogiendo, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la Peña Sevillista? ¿Qué capacidad alberga? ¿Cuántas personas caben? Sí, tú sabes cómo te pones que yo... Hay sillas, pues habrá sobre 30 por ahí. Y después ya, de pie detrás, eso no se puede calcular. Porque claro. Siempre, todos los años, se ha puesto hasta la puerta. Sí. Y este año, además, ya no solo para la noche del viernes, también para la mañana del sábado, que después hablaremos más detenidamente de la degustación de papas aliñadas, pero vais a contar con algo positivo, y es el buen tiempo. Hemos tenido unas fiestas gastronómicas últimas pasadas por agua. Sí, sí, sí. Y la gente tiene ganas como que de una degustación con sol. Y eso lo vais a ofrecer vosotros este sábado. También, vamos a ver. Eso dice. Sí, según sí. hemos visto, dice que va a ser bueno. Vamos a ver. Y tenemos esa suerte también. Así que... Para todo el pueblo, porque es que se pone... Esto es el pueblo, y como eso no es ni de sevillista, ni es del pueblo. Sí, sí. Porque nosotros lo hacemos para el pueblo. Claro que sí, una actividad en la que, bueno, pues está invitado a participar todos los aficionados del carnaval, ¿verdad? Sí, y vienen gente de fuera precisamente para el carnaval de la Peña. Claro. Porque es un... Además, las agrupaciones que han ido pasando por aquí nos lo comentaban. Dicen que donde mejor cantan es en la Peña Sevillista, no por nada, sino porque el repertorio lo llevan ya ensayado de tanto cantarlo en un lado y en otro durante todo el carnaval. La última cita del carnaval en la Peña Sevillista, también el Fernando Gavilán, pero bueno, en fin, la Peña. Y es donde mejor le sale, que es lo que nos decían. Así que, qué mejor oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Y también el acogimiento, hombre, porque ahí lo acogemos con todo, vamos, con todo nuestro voluntad y nuestro cariño, vamos. Y bueno, pues eso también es importante, ¿no? Que se sientan un poco queridos para que vuelvan a acudir, ¿no? A la cita con la Peña. Bueno, pues vamos a seguir. Teníamos el 15º pregón carnavalesco a cargo de José Pulido. Comenzará en torno a las 9. A las 9. Y acto seguido, prácticamente 9:30, se puede calcular o así. 21:30 tenemos puestos los carteles, pero eso es ya, aproximado. Como te he dicho antes, depende de la escuela. Que vayan terminando y se van pasando para nosotros. Claro. En fin, pues que unos minutos más tarde, después del pregón, podemos decir, ¿no? Sin decir fecha, decir hora, sí, después del pregón. Sí, pone 21:30, pero lo mismo puede ser a las 10:45, que puede ser hay 25, vamos, que eso, cuando estén allí se empieza, la primera. Comenzará entonces las actuaciones de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Van a actuar 8 de los 10 grupos oficiales, porque... De los grupos oficiales, 8. Porque según tengo entendido, los cuartetos este año no participan. Cuéntanos. No. No han querido participar. Ha sido una decisión de los propios grupos. Vale. Sí, de los dos, sí. Por nosotros no, hombre. Vale. Nosotros siempre acogemos a todos. Pero que 8 está muy bien, ¿eh? Porque 8, yo te aseguro que hemos cogido de 3 a 4 de la mañana, ¿eh? Sí, seguro. Sí, porque en el IE Maestro Francisco Fatou, más o menos, coge ese horario, en lo que es la presentación de las agrupaciones, son un par más, pero son más estrictos a la hora de cantar repertorio. Claro, de empezar, que están allí. Ay, sí. Aquí se dejan un poco más llevar, ¿no? Y si el público está animado, pues siguen actuando. Que es lo único bueno. Sí, pero que con 8 ya está demasiado bien. Los cuartetos, entonces, que claro, es lógico también, si se tiene en cuenta que ellos no llevan popurrí, y el premio lo que viene a valorar, sobre todo, es el popurrí, ¿verdad? Sí, claro. Se lo dijimos en la reunión que tuvimos, y después decidieron, dice, pues mira, nosotros no vamos a actuar, pues vale, estupendo, lo sentimos, pero bien. En otros años, otras ocasiones, sí que lo que se ha valorado la parodia. Casi todos los años. Exactamente. Y se ha valorado la parodia, ¿no? En vez del popurrí, que venía a equipararse, ¿no? Y bueno, pues en este caso sí que vamos a contar con 8 agrupaciones. ¿El orden es el que viene en el cartel? Sí. Bien, pues hasta ahora mismo, hasta hoy sí. inaugura la gala entonces la comparsa que hemos escuchado nosotros hace unos minutos y que ganó el año mejor pasado. Mejor dentro que fuera, que este año es mejor dentro que fuera. Uh-huh. Sí. Comparsa que el año pasado fuera Los Invisibles, de Óscar Núñez. Este año, mejor dentro que fuera, va a ser la que inaugure ese premio carnavalesco al mejor popurrí que organiza la Peña Sevillista. ¿Me dices el siguiente orden de agrupaciones, Miguel, si te parece? Lo comentamos. Una chirigota que es Manolito el Catute. ¿Sí? Esta es la segunda. Sí. Ojiplástico. Uh-huh. Comparsa. Donde dan la nota, sí. Esta pone aquí en los carteles que están fuera de concurso. Van a actuar normalmente, uh-huh. Pero no entran en concurso. Bien. Sí. La otra es la chirigota, que ya son dos chirigotas. El tiempo entre posturas. Sí. Sí. No me toques los bolindres, uh-huh. Chirigota. Catarí que te vi, también una chirigota, y los que hablan cantando. Uh-huh. Esta es la última. Vale, pues tenemos entonces, inaugura Mejor Dentro que Fuera, la comparsa de Óscar, le sigue la chirigota de Juan Flores, Manolito el Catute, la comparsa de Óscar Núñez, Ojipláticos, la comparsa de la niña dando la nota, que están fuera de concurso, pero participan. Sí, ellos van igual que los otros. Sí. Uh-huh. La chirigota de Cristóbal Río, El Tiempo Entre Posturas, la chirigota de Jesús Virio, No Me Toque los Belindres, el grupo de los Mancillas, Catarí que te vi, y por último la chirigota de Ismael García, Los que hablan cantando, que es una agrupación nueva. Sí. Uh-huh. Son las ocho agrupaciones que van a participar en el concurso, que van a participar con actuaciones, siete en el concurso, podríamos matizar, ¿verdad? Sí, pero uh-huh. Yo no les diría fuera de concurso ni nada, porque lo llevan todo igual que los demás. Uh-huh. Lo que no es que después no van a optar al trofeo nada más. Claro. Uh-huh. Pues una de esas siete agrupaciones que van a participar, que sí van a optar al trofeo, son las que pues se llevará el premio, ¿no? Al mejor popurrí, que se va a dar a conocer después durante la edición de Las Papas Aliñás. Por cierto que nosotros siempre nos quedamos con el popurrí de alguna de estas agrupaciones. Como no queremos poner en un aprieto a Miguel preguntándole cuál le gusta más de todas las agrupaciones, vamos a hacer un llamamiento a nuestros oyentes, a los que nos estén escuchando en estos momentos, y bueno, pues el primero que nos diga qué popurrí quiere que pongamos para despedir esta entrevista de las agrupaciones actuales que van a participar en el concurso, pues lo ponemos, sea vía teléfono, vía Twitter o vía correo electrónico. Pues ya saben, la persona que primero nos llame y nos diga, pues quiero que pongáis este popurrí, lo ponemos. De los que vayan a participar a concurso, es decir, de Mejor Dentro que Fuera, Manolito el Catute, Ojipláticos, El Tiempo Entre Posturas, No Me Toques los Bolindres, Catarí que te vi o Los que hablan cantando. Ya está, ya me han dicho que hay por ahí una petición. Ahora me lo van a comunicar enseguida. Catarí que te vi, ya, pues nada, mira qué rápido. Dos oyentes nos han dicho por Twitter, imagino, ¿no? Por line, que hay mucha vaya tela, en fin, pues sí que genera expectación esto, Miguel, Bueno, hombre. Pues nada, después nos quedamos para despedir con el popurrí de la chirigota Los Mancillas, Catarí que te vi. Hay mucho oyente y mucha ganas de carnaval, creo yo, más que otra cosa. Bueno, vamos con los entresijos del concurso. Estas son las agrupaciones que van a participar, el orden de actuación. Cuéntanos, el jurado, cuántos son, lo que van a valorar, un poco siempre lo comentamos, ¿no? Como cada año. Cuéntame. El jurado van a ser cinco. Uh-huh. Y lo que van a valorar es el popurrí. ¿Pero qué criterios tiene en cuenta? Pues ahí, por lo visto, por lo que yo veo en los papeles, llevan la música, el tipo, lo llevan todo lo que es el popurrí. Uh-huh. Música, tipo, letra, ¿verdad? Actuación. Lo que tienen allí apuntado que valoran, sí. Uh-huh. Es lo que tienen en cuenta. Además, el proceso de votación, ¿cómo era? Yo recuerdo que esto, bueno, pues se especificó en las bases en su día cuando se hicieron, ¿verdad? Sí, se mantiene así. A cada uno tiene del año pasado, no, del otro, hicimos uh-huh. las bases porque nos las pidieron y se le mandaron a cada uno las bases, sí. Y desde entonces, bueno, pues esto está estipulado y el proceso de votación es el que se recoge en las bases, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. No hay tampoco mucha más complicación. Bueno, pues las agrupaciones que van a participar, van a someter sus popurrí al jurado para que los vote. Y el jurado dará a conocer el fallo, ¿cuándo? En la edición de las papas aliñadas, ¿no? Sí, sí, por la mañana, claro. Uh-huh. Por la noche. Entonces, no, es que no lo saben ni los directivos, ¿eh? Uh-huh. Eso se lleva muy estricto. Eso no lo saben ni los directivos. Ahí ellos se reúnen después en la oficina, uh-huh. Ellos hacen su eso y cierran sus sobres, y hasta por la mañana no se sabe quién es, lo saben los cinco nomás. No se le escapa a nadie, ¿eh? Nada. son bastante es que estrictos, como tú decías. Me gusta que sea así también. Uh-huh. A ver, no me entero ni yo. Que eres el presidente, ¿no? Ya ves. Hay que hacer las cosas serias, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, Miguel, ¿has escuchado tú las agrupaciones, por cierto, que no te había preguntado antes? Dos o tres he escuchado nada más. Dos o tres, ¿no? Sí. ¿Tienes algún... No estamos muy carnavaleros. No estamos carnavaleros este año. Pues mira que este año iba a disfrutar del carnaval, que agrupaciones hay un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Pero yo creo que... Pero con el agua y con lo... Ha estado la cosa tristona. Yo creo que Miguel está esperando que vayan a la peña, que sí. Hombre, por obligación más que por nada tengo que estar ahí. Claro, está esperando que las agrupaciones vayan a su peña a cantar, ¿verdad? Hombre. Que allí es el mejor lugar donde se puede escuchar, ¿no? Eso dicen. Y eso lo vamos a comprobar este viernes. Este viernes y también el sábado, con una nueva edición sí. De las papas aliñadas, la decimoctava me decían, ¿no? 18 años. Sí. 18, de las papas 18. Cuéntanos qué habéis preparado para esa degustación de papas aliñadas. Pues como siempre, unos 100 kilos. Ahí está, que siempre son, ellos llevan la voz cantante, en que vuelvo a decir como para montar el escenario, para montar todo. Ahí son Ginés, Aránega y Marté, son los que ellos mandan. Y nosotros a obedecer lo que ellos dicen. Uh-huh. Ellos la aliñan y ellos lo hacen, pero estamos todos allí trabajando, vamos. Hay que ver que pasa el presidente, manda poco, ¿no? No, porque cada uno tiene su misión. Es lo que estoy comprobando por aquí, ¿no? Los del escenario mandan uno, los de la papa mandan otro. Hombre, a cada uno su sitio, ¿no? Claro que sí. Espero que yo los mandara a ellos. Nosotros hacemos una reunión y a cada uno tiene su misión. Bueno, pues Ginés me ha dicho, y Martel, ¿no? Martel y Ginés Aránega, sí. Ellos son los que las aliñan, pero que estamos todos allí, vamos. Claro que sí. ¿Cuándo vais a comenzar a prepararla? Esto es... Pues el jueves. Desde mañana al jueves ya empezamos a... Se cose, se pelan y ya ellos empiezan a partirla y total. Uh-huh. Ahí, sí, el jueves. ¿Qué llevan esas papas aliñadas? ¿Papas aliñadas pobretonas o qué va? Todo lo contrario. No, qué va. Ahí traemos medio tarifa, de atún y de... O sea, que son unas papas ricas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En el doble sentido de la palabra. Nada. Lo que yo, hombre, le echaría, pues como son unos sevillistas, yo le echaría pimiento morrón en verde. En hombre, verde, pero no, eso no le pega, cambiar. No. Hay que echarle algo verde. Eso pimiento morrón no le pega, ¿eh? Se puede hacer dos partes, unas papas aliñadas con perejil y otras con pimiento morrón, ¿verdad? Sí, para los más sevillistas que no aguanten en lo verde, pues nada, pues ahí tiene. Podría ser una opción. Broma. Te quería preguntar también sobre el tema de las papas aliñadas. Como decíamos, se prevé que va a ser una fiesta gastronómica donde el tiempo va a acompañar, la afición acude a esta cita también, y esto hace que, bueno, pues se interrumpa el tráfico en esta zona, porque si no es complicado, ¿no? Desde hace unos años ya se corta ese acceso. Se corta uh-huh. Hasta el sábado por la tarde, sin gracias al concejal de tráfico y a la de cultura que... Hombre, nos ayudan en los escenarios y cortar la calle, vamos, se le agradece. Claro, la calle que va a permanecer cortada, pues yo imagino que desde la hora de comienzo, una, hora y media, sí, más desde, o menos. Desde la una más o menos hasta las seis o las siete, hasta que se vaya la gente. Sí, exactamente, porque si no es que era prácticamente imposible transitar por allí, además era un peligro, hombre, ¿no? Es que puede haber allí un atropello o algo y no, vamos, que no. Me lo respetan y cortan la calle muy bien, muy bien. Claro. Y bueno, pues este fin de semana de carnaval, que ya las agrupaciones echan el resto y todos los aficionados participan en el carnaval de la calle, que es lo importante, ¿no?, de este fin de semana, que se vive el carnaval de la calle especialmente. Tenemos esa edición de las Papas Aliñas con las agrupaciones del carnaval de Ubrique y también con los grupos callejeros, los grupos que están en el carnaval de la calle. Y se pasan por allí, suben, cantan sus copletas y estupendo. Y están invitados a acudir y a participar todos, ¿verdad? Hombre, todo el que quiera pasar por allí y cantar sus copletas y sus cosas, pues sí, ¿por qué no? Pues claro. Pues ahí queda también esa invitación para todas las agrupaciones y en general para los aficionados, sean sevillistas o no. Sí, vamos, no, eso es para el pueblo, ¿eh? Eso lo dejo muy claro. Nosotros hacemos las cosas para el pueblo. Pueden participar en todas las iniciativas que organiza la Peña Sevillista y en particular estas relacionadas con el carnaval. En todo lo que hacemos es puertas abiertas. Pues este viernes y también el sábado tenemos el 15º pregón carnavalesco que a cargo de José Pulido García, seguido del 19º premio carnavalesco al mejor popurrí que organiza la Peña Sevillista y el sábado la 18ª edición de las Papas Aliñás. Todos ellos, actos que organiza la Peña Sevillista y que, bueno, pues sirven también para fomentar el carnaval en nuestra localidad. Miguel Bautista, no sé si quieres comentarnos algo más antes de marcharnos como presidente de la Peña, ya hemos dicho, invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños. Invitar a todo el pueblo y los visitantes que vienen, hombre, no solo a los del pueblo, también a los que vengan de por ahí, que las peñas están allí con las papas esperándolo. Y darle también un abrazo a Gómez y a su señora y mucho ánimo. Muy bien, pues con esas palabras nos vamos a quedar, invitando a participar a todos los ubriqueños en la fiesta del carnaval que organiza la Peña Sevillista. Y con el popurrí que nos pedían, el de la chirigota de la Mancilla, Catarica, que te vi. Con ello nos vamos a despedir. Miguel Bautista, muchas gracias por estar con nosotros, el presidente de la Peña Sevillista. Gracias a ustedes porque siempre estáis a la orden de lo que le decimos. Gracias, buenos días. Venga, para ustedes. 19º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 7 de marzo a partir de las 9 de la noche. El acto dará comienzo con el 15º pregón carnavalesco a cargo de don José Pulido García. Presenta Luis Miguel Fernández y a las 9 y media actuación de las agrupaciones Mejor Dentro que Fuera, Manolito Orcatute, Ojipláticos, Dándole Nota, El Tiempo Entre Posturas, No Me Toques Los Bolindres, Catarí Que Te Vi y Los Que Hablan Cantando. Y el sábado 8 de marzo, a partir de la 1:30, entrega de premios y una nueva edición de Las Papas Aliñás. Organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Patrocina Maripaz Ramírez, Lara Consultores, Autorrecambios Carrillo, Peluquería Juan Dorado, Accesorios Orma, Maquinaria para Marroquinería, Ateneo, Academia de Enseñanza, Alimentación Carmen, Transportes José León, Restaurante Laurel y Alojamiento Rural Hacienda El Molino. Ya está aquí el jefe con el parte, todo lo que me proponga conseguiré. Compraremos el vapor y la contrata, pase los churrascos a Ferran Adrián. A vuestro alcalde le voy a dar regalitos que traigo desde Qatar, para ver si me puede recalificar la plaza Toro para edificar. Y si no puedo levantar piso, pues monto un circo, pues monto un circo con este panel. El popurrí en la peña yo ganaré. Con este panel le voy a comprar una moto al comunista. Con este panel que ni me quita cuando en nadie pone. Con este panel le voy a cambiar morito la furgoneta. Con este panel la vida el viejo será el guapo de tren. Con este panel termino el telesilla de cabecilla. Con este panel. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. lo de la lumbre no son que va. Ni el tío moro, ni el tío turco, ni el tío na. No son que va, no son que va. ¿Qué más? Cuando yo llamo paso un pedido, dice que más. Si me he pedido ya cuatro pizzas, cinco hamburguesas, dos Coca-Cola, 9 litronas, 20 perritos, 8 tarrinas y como postre una papasá. No quiero más, no quiero más, porque mis arterias están completamente llenas de colesterol. Y aquí en el pecho estoy sintiendo un dolor. ¡Llama, a los que comen cochino, mare, les tengo celo! Les tengo celo, porque ya estoy hasta el gorro del pollo y del cordero. Y por comer la herradura, mare, yo que me muero. Que yo me muero. El cordero sabadillo, mare, y no está bueno. Yo podría hasta venderte, madre, por un secreto. Y si los moritos hacen guerra santa, hacen guerra santa, es que están con locos por una matanza. Me decía que era pluma, madre, y me engañaba. Me engañaba, y por mucho que comía, madre, yo no engordaba. Si al pollo le pone almendra, que sea garrapiñada. Garrapiñada, mi mujer no come fresa, ni lobo, ni carrillada, pero come solomillo debajo de la chilada. Y si los moritos hacen guerra santa, hacen guerra santa. Es que tanto loco por una matanza. Yo no sé si tiene carita de pena. No sé si eres guapa o si eres muy fea. Cuéntale a tu moro cómo tiene el pelo, que por más que miro, más que veo pañuelo. Te busco la boca, no sé dónde está. Dime cómo eres, dime cómo eres, dime cómo eres. Noche de boda, mi niña mora, que no te quitas el burka ni en nuestra noche de boda. El moro Hassan, sí, sí, el moro Hassan, el moro Hassan, sí, sí, el moro Hassan. El moro Hassan, sí, sí, el moro Hassan. Este morito se fue para la feria, buscando un sitio para poder bailar, y se metió dentro de una caseta donde la gente estábamos arreglando. Estaban todos con su camisa blanca y con su coche pintado detrás, con un encuentro bebiendo cubata, y lo miraron para bien regular. El moro Hassan, sí, sí, el moro Hassan. El moro Hassan, sí, sí, el moro Hassan. Sacó su fajo de billetes y todo el mundo empezó a babear. Todos bailaban eso que marcaba los billetitos del moro Hassan. Que baile Hassan, sí, sí, que baile Hassan. Que baile Hassan, sí, sí, que baile Hassan. gente me alaba cuando saco los billetes, el populacho me aclama. Y luego soy poderoso, el más rico del lugar, voy a comprar una chirigota pa' poderla bandejar. Yo le voy a comprar collares, yo le voy a pagar el tipo, yo le busco los contratos y hasta le organizo un guiso. Ya puedo hacer con ello lo que me salga del alma. No te metas con fulano, esa letra no se canta. Cantarán todas mis bondades y dirán que soy muy bueno. Y al final conseguiré, gracias a tu carnaval, que me llegues a querer. Para temas, y al que venga a criticar y a tratarme con desprecio, que no se olvide que todo tiene un precio. Decimonovena Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Urique. Viernes 7 de marzo, a partir de las 9 de la noche. El acto dará comienzo con el 15º pregón carnavalesco a cargo de don José Pulido García. Presenta Luis Miguel Fernández. Y a las 9 y media, actuación de las agrupaciones Mejor Dentro que Fuera, Manolito Orcatute, Ojipláticos, Dándole Nota, El Tiempo Entre Posturas, No Me Toques Los Bolindres, Catarí Que Te Vi y Los Que Hablan Cantando. Y el sábado 8 de marzo, a partir de la 1:30, entrega de premios y una nueva edición de Las Papas Aliñás. Organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Patrocinan Cervecería Carlos Ríos y Añón Abogados, El Fogón del Metropol, JG Construcciones, Cotrino Asesores, Bar Peña Sevillista, Alimentación Lo de Vitorio, Cervecería Los Morenos, Rodrigo Pérez Orellana, Asesoría Laboral y Fiscal, y Polideporte. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Cada mañana, toda la información del Carnaval de Ubrique 2014. Y por la tarde, a partir de las 4, todo el sonido del carnaval. Patrocina Docurri SL, materiales de construcción. Somos distribuidores de Aparici, Porcelanosa y Roca. Estamos en Paseo del Prado 38, teléfono 46-22-63. Herbolario Centro Natural. Mejore su salud de manera natural. Estamos en calle Menéndez Pidal 8. Teléfono 46-00-52. Modas Isabel. Este mes, aún más rebajas. Estamos en calle San Sebastián, número 28. Peluquería y tienda Encarna. Ofertas en complementos para novias y comuniones. Y ahora nuevo tratamiento para el cabello efecto Botox, rellenador capilar. Y ofertas en tintes, champú, mascarillas y maquillaje efecto lifting. Y Modimela, en carnaval, gran surtido en medias de colores. Radio Ubrique con el carnaval. 19º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 7 de marzo, a partir de las 9 de la noche. El acto dará comienzo con el 15º pregón carnavalesco a cargo de don José Pulido García. Presenta Luis Miguel Fernández. Y a las 9 y media, actuación de las agrupaciones Mejor Dentro que Fuera, Manolito Orcatute, Ojipláticos, Dándole Nota, El Tiempo Entre Posturas, No Me Toques Los Bolindres, Catarí Que Te Vi y Los Que Hablan Cantando. Y el sábado 8 de marzo, a partir de la 1:30, entrega de premios y una nueva edición de Las Papas Aliñás.